Saludos a todos, amigos de Vidas en Red. Saludos a todos isleños, noble pueblo de la isla. Os saluda vuestro sudoroso presidente. Bienvenidos a este directo caluroso, sudoroso, este directo con camachos. ¿Cómo estáis? Ya es viernes y se avecinan tormentas. En un Madrid con los cielos nublados, el bochorno subiendo del asfalto y todos dispuestos a sacar la lengua como perretes. Todavía no sé lo que voy a hacer, no sé si voy a empezar a pinchar música. El señor Bato dice que por ahí llueve. Bueno, pues mándanos esa foto que ¡ay! Necesitamos que nos refresque. Bueno, os voy a contar algo por etapas. Voy a combinarlo. Voy a comentaros mi gran error. El error de converso cuando pensaba que su tablet estaba rota. Pero vamos con otra canción que habla de calorcico. Queremos mandar un saludo, un gran saludo a los amigos, a los estudiantes Sergio Bruna y sus compañeros de equipo, estudiantes investigadores de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, que escuchan este podcast y que están inmersos en un proyecto de energías limpias. Están inmersos en un proyecto que implican placas Arduino y otras placas, código de su propia cosecha, impresiones 3D con las que hacen los prototipos para crear una moto eléctrica totalmente funcional. Mundo Eléctrico es su canal de YouTube, apenas reciben subvenciones ni de empresas ni de la universidad, y tenéis en upm-motostudent.com el proyecto de esta buena gente que merece, sin duda, sin ningún género de duda, nuestro apoyo. We'll be right back. Y también un saludo gigantesco al amotero cachondo Enrique Planels, que ha hecho una generosa contribución a la isla de Vidas en Red. Y gracias a gente como él, pues este podcast puede emitir en directo. ¡Gracias! Bueno, pues resulta que yo tengo una Huawei MediaPad M3, es un pedazo de tablet, del mismo rango de pedazo de tablet que la X2 que tuve y que disfruté tanto. Experiencia sin fisuras, perfecta. La tablet sufrió un percance bastante gordo, pero bastante gordo. Estando en la maleta de trabajo que lleva, ¿os acordáis de esos vídeos de YouTube que hacía que sonaban las ruedecicas? Pues pegó un peñazo gordo. Bueno, no me di cuenta, solo porque no fui consciente del golpe, y de hecho me extraña mucho que se haya dado un golpe, pero bueno, es una maleta y la pantalla se astilló. Una pena, porque pegó una leche buena. Y bueno, tuve que llevarla a reparar. No tenían piezas. Digo, bueno, ¿y si te consigo la pieza? Le dije al señor de la tienda. Dice, bueno, si la consigues, sí, pero no compres el cristal, compra el display. Busqué el display y el display eran 200 euros. Es decir, un poquito más barato que la tablet. Así que compré el cristal por 20 euros. Me lo trajeron de Hong Kong súper rápido. Y el tipo me dijo, mira, vamos a intentar ponértelo, porque hay que levantarlo con calor, pero existe el riesgo de que se dañe el display, y si se daña el display perderías la tablet. ¿Asumes ese riesgo? Yo le dije, pues sí. Bueno, pues los tipos me repararon la tablet, pero hubo algo que no hicieron bien, o que, bueno, fue muy arriesgado, y fue el lector de huellas. Tampoco es un drama. Muchos no utilizáis el lector de huellas. El lector de huellas no funcionaba. Bueno, decidí comprarle una funda de la marca... ¡Lo voy a decir ahora! De la marca KW Mobile... buena funda, buenos acabados, calidad, pero de pronto la pantalla se me apagaba. Y yo pensé, pues, la reparación. La tocaba en ciertos puntos, no sabría deciros cuáles, y la pantalla se apaga, como si el sensor de luz dijera, se apagaron las luces, o como si hubieras presionado el botón. Bueno, pensé, será cosa de que la funda está mal hecha. Así que recorté toda la parte de alrededor del botón de encendido apagado, y aún así seguía pasando. Bueno, pues lo di por hecho. Digo, la tablet está mal, la tablet está fastidiada, y la usé durante un tiempo, pero luego, claro, era muy incómodo leer, se apagaba, y al final la cogía como el que coge una tostada, como un niño cuando coge una tostada o una ranita, que la coge con la mano, la palmita de la mano hacia arriba, pues así, pero es una forma de ir por la vida con una tablet. Y así fue como adquirí la Galaxy Tab A6, extraordinaria tablet. Saludos a todos los que estáis entrando en el canal. George Geek, Ángel Vitoriano, José Luis, J. López, Eduardo, gracias. Y bueno, pues así fueron las cosas, hasta que me dediqué a mirar el anuncio de Amazon, en la que la gente, saludos Rafa Chico, enhorabuena, comentaba su opinión sobre esa funda, y me di cuenta de que solo había una estrellita. La gente le daba una estrellita y los comentarios es, vaya porquería de funda que me hace apagados en la tablet. Continuamente se me apaga la pantalla. Y yo pensé, ¡hala! Le pasa lo mismo que a mí. She's like the wind through my tree. She rides at night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Y bueno, pues la tablet está súper bien. Me encanta la Huawei MediaPad. Está súper bien, solo tiene un defecto. El sensor de huella no funciona. Ahora mismo está en manos de un posible comprador, un buen amigo, que no tiene la obligación. Le he dicho, úsala, disfrútala. Si te parece bien, te dejaré un buen precio. Si no, pues tan amigos. Pero si alguien está interesado, que me lo diga. Huawei MediaPad M3, pedazo de cámara, pedazo de procesador, 4 GB de RAM, autonomía brutal, 4G y teléfono. En fin, 7 pulgaditas, bueno, 7, 8 pulgaditas. Genial para llevarla a todos lados. Que tenéis que escuchar el podcast de Neo 7, hablando de su X2. Se me cae la baba escuchándole. Eso es un podcast como experiencia de usuario. Es más, yo tengo una carpeta en OneDrive que se llama Podcast Favoritos y ahí tengo el Salón de la Fama. Y amigo, Neo 7, ahí estás tú. Y me dice José Luis que, Converso, ¿qué opinas de las nuevas iPads y su bajada de precio? Pues me parece una opción muy interesante. Precisamente hoy estaba hablando con mi buen amigo José Antonio, con el que he vuelto a quedar este viernes, con la excusa de dejarle la MediaPad M3, y me decía él, oye, ¿y a ti no te interesa un iPad y tal? Porque claro, yo tengo un iPad Pro, pero yo no lo saco de casa. Lo saco de casa para la iglesia y algunas reuniones, o de vacaciones, o un viaje largo. Pero no quiero que sea la tablet de diario, la tablet que le puede pasar. Mira que he tenido tablets y solo un dispositivo se me ha astillado y ya voy a tener mucho cuidado de que no vuelva a pasar más. Pero bueno, me gusta tener una tablet barata y de gran calidad. La verdad es que barata suena mal, no es barata. La MediaPad son 340 más o menos, en algunos sitios está 300, nueva. Pero me gusta tener, además también me gusta el asunto Android. Entonces, bueno, sería una opción tener una tablet de ese precio, de ese rango de precios, que están fenomenal y que bueno, que son iPads que tienen una calidad sobrada y probadísima. Están muy, muy bien. Entonces, sí, sería una opción. Pero me gusta Android. Me gusta mucho Android. Si tuviera que darme con una, escogería un iPad, pero me sigue gustando Android. Incompleto por amor, la costilla que me falta, cuelga de tu corazón, un seguro inseguro, media persona en el mundo, un amante incompleto, cada vez que te deseo. Y ahora voy a contaros lo que sí ha sido una aparente desgracia tecnológica, momento Rupert Dax, madre mía, me he acordado de Rupert con su mala pata con los equipos. Bueno, sabéis que hace casi 2 años, faltan 5 días, pero hace 2 años menos 5 días, me compré un portátil Windows, en ese momento tenía Windows 8.1, un Lenovo Y50, un pedazo de portátil, 16 GB de RAM, 1 TB de disco duro, una tarjeta gráfica Nvidia de jugar, y muy chulo. Lo he usado muchísimo, ha sido mi equipo de trabajo. O sea, ¿conocéis el concepto Bring Your Own Device? Trae tu dispositivo al trabajo. Pues ha sido mi dispositivo que yo llevaba al trabajo, y Excel, todos los días con Excel, para anotar listas en redes sociales. Yo anoto todo lo que publico en redes sociales, lo anoto, porque luego doy un informe diario de todo lo que hago. Word, que también hago un informe de todo lo que hago. y las distintas aplicaciones. Una máquina muy buena. Los fines de semana, la verdad es que me compré un portátil en plan, venga, un portátil potente que pueda correr juegos, pero yo no juego. Y de hecho tengo el Minecraft, lo tengo ahí cogiendo polvo, y mi isla, otra isla que tengo varias islas, ya sabéis, que pues ahí, mal. Pues pasó una cosa, empezó el navegador Chrome a hacer cositas raras, se me abría un buscador nuevo, y eso significa malware por ahí colado. Hay una aplicación que se llama Adware Cleaner, ADW Cleaner, que me ha ido muy bien en el pasado, me detecta muchas cosas. Lo pasé, me detectó varias amenazas y al reiniciar no volví a reiniciar. El equipo se quedaba colapsado, pero es que ni siquiera salía la BIOS, ni siquiera podía acceder a la BIOS. Una cosa súper extraña. Hice de todo. Durante 2 días me he leído el manual, he mirado los foros de Lenovo, he hecho preguntas, pero nada, a nadie le pasa lo que me ha pasado a mí. Y eso me pasó una vez con mi portátil Philips, que también murió. Que un portátil que seguiría usándolo a día de hoy, sus 12 pulgaditas, fantástico, que poquito pesaba, que un Celeron, era un Celeron, y ahí lo tenía con Ubuntu y iba a todos lados conmigo. Bueno, lo iba a llevar al servicio técnico, a unos amigos míos, a esta gente que de la que ya os he hablado antes, y me dice mi amigo José Antonio, ¿cuándo lo compraste? Y miro la fecha y me dice, oye, ¿sabes que te faltan 5 días para que cumpla la garantía? Y yo le digo, ya, pero tío, es que no sé si abrí el portátil. Y es cierto, abrí el portátil para quitarle el disco duro y ponerle un SSD, un disco SSD de 250 gigas. Y me dice, no, tú métele tú, cámbiale, ponle el disco original, llama a Amazon, le cuenta lo que ha pasado y está en garantía, tío. Además, Amazon funcionan como el Corte Inglés en los viejos tiempos. Vamos, que te lo van a cambiar. Claro, ya me dejó en una situación que digo, madre mía. Llamé a Amazon, amabilísimamente me pidieron disculpe, no sé qué, es verdad, todavía está en garantía, y me dice el tipo de Amazon, la técnico de Amazon que me daba soporte, me dice, hombre, el señor Mi Opinión Geek, ¿te pitaban los oídos? Bueno, amigos, Mi Opinión Geek está con nosotros. Tenéis que escuchar su podcast. Os imploro, por favor, que escuchéis su podcast Neo 7, que cambió de Spreaker, tiene 2 cuentas en Spreaker y por eso me tenía confundido. Su último, creo que es el último podcast hablando de la X2, hay que oírlo. Ese está en mi carpetita con podcast favoritos. Y esta semana, no te exagero, no es peloteo, no te debo nada. Lo he escuchado 4 veces. Con eso digo todo. Bueno, pues me dijeron disculpas, lo que no tenemos es modelo, ese modelo ya no existe, así que le vamos a devolver el dinero. Le mando por correo las etiquetas, lo deja en correos, nosotros nos ocupamos de los gastos de envío. Caramba, y ahí lo deja en correos. Además, atemorizado, le digo, a ver, vamos a ver que en las oficinas de correos que conozco hay unas colas impresionantes, y no, se ve que el calor tiene la gente acobardada, y no había nadie, lo dejé. Y me he vuelto con las manos a los bolsillos pensando, bueno, ahora tengo ahí un dinerito que no contaba, también tengo un portátil con el que contaba. Pero la verdad es que estoy con el Mac tan contento y el Mac tiene Windows, con lo cual, no sé. Estoy por comprarme un Barebone, un MSI, de estos como los Mac Mini, que están bien de precio. Le puede cambiar los componentes y tenerlo como un equipo más barato que ese portátil, que me costó 1.270 y no sé cuántos euros, y tener el Barebone, un i5 con 8 GB de RAM y un disco SSD, el que le quité al Lenovo. Y tengo esa firme intención, así que un 10 para Amazon, No sé cuánto tiempo durará, porque muchas empresas empiezan dando un buen servicio. Mira la cadena Vips. Hoy he hablado con el community manager de Vips. Me decía José Antonio hoy comiendo, oye, esta gente ha bajado la cantidad y ha subido el precio, ¿no? Y digo, exactamente, sí. Han bajado radicalmente la cantidad de comida que te sirven y han subido el precio. Los otros dicen, bueno, es que de hace ya mucho tiempo. Digo, ay, ay, ay. Bueno, hay una conversación muy interesante en el chat de Spreaker y dice el amigo Manu Fernández, dice, nosotros en el trabajo hemos cambiado todos los iPad por Android. Dice Manu Fernández, demasiadas limitaciones para trabajar. Safari no podía con la plataforma comercial web y con las Android todo corre a la perfección. Y bueno, Manu Fernández dice, él es consultor informático, él va más por el tema de rendimiento. Y es muy interesante porque a raíz de lo que decía mi opinión geek, el amigo Neo7, pues van por ahí los tiros. Sí, es cierto que el iOS tiene aplicaciones de gran calidad, un sistema estable, un modo suspensión, me lo decía hoy José Antonio, perdóname que lo cite tanto, pero es que cuando tiene una conversación entre dos geeks tan reciente, pues es lo que tengo en la cabeza. Y claro, ¿verdad? Tú dejas el iPad en reposo y te dura semanas. Las esquinas del papel y una puerta dibujada se abriría para él. Descubriendo al otro lado y más allá de lo que alcanza a ver, los caminos infinitos, infinitos a sus pies. Y sí. Dice Samsung, dice Manu Fernández, está empezando a hacer bien las cosas. Tienen la Galaxy Tab A6 del 2016 con 8 núcleos que va súper fina por menos de 200 euros. Eso es muy cierto, ya he hablado y he hablado muy bien. La Galaxy Tab A6 es un pedazo de tablet. Y la Huawei, que después del sustito que tuve, gracias a la Fonda KW Mobile, pues, bueno, ¿qué voy a decir que no haya dicho ya Neo 7? Va bien, bien, bien, bien, bien, muy, muy bien. Son las cosas. Tengo un vídeo. Hoy tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde hago una reflexión que no sé qué pasará, pero ahí estoy rumiándola. Porque tengo ahora el Note 4, que lo tengo ahí en pruebas para otra persona. Y lo estoy usando un tiempo. Y he grabado el vídeo ese con el Note 4, con la cámara frontal del Note 4, que vaya ángulo que tiene. A ver, no es la cámara del S7, que la cámara del S7 frontal y trasera me parece una locura. Pero una locura, yo no he visto una cosa igual. La cámara del S7, la del S8, pues irá por ahí o mejor. Pero es que ya la cámara del S7, muy superior al iPhone 7 Plus, pero muy superior al iPhone 7 Plus con sus dos cámaras y su enfoque óptico y toda la tontería, muy superior. Pero eso no, bueno, eso es una cuestión. El Note 4 es un teléfono, pues ya tiene su tiempecito. Tiene mejor cámara que el iPhone 7 Plus. El Note 4. Saludos, Sebastián. Y esa era una de las razones por las que iPhone me gustaba. La gran cámara que tiene una cámara muy buena, pero no es la mejor. La otra era el tema de la batería. La batería del iPhone en sus años mozos era magnífica. ¿Y ahora qué? Yo tengo que cargar... A ver, yo soy un maniático, ¿vale? Ya me conocéis. Yo tengo que salir de casa con el 100% de batería. 100% de batería. Si la batería llega al 50%, estoy agitado, nervioso. Si llega al 40%, estoy sudorando. Si llega al 20%, es que, bueno, ya la cosa está muy malita. Por lo tanto, yo cargo el iPhone 2 veces al día. La batería del iPhone ha perdido mucho, en mi modestísima opinión. Así que dos razones, la batería y la cámara, pues son dos razones de peso. Esta semana es la semana del orgullo friki, por supuesto. Felicidades atrasadas a todos mis jóvenes Padawan. Y ha sido la semana del Xiaomi Mi Max. Yo pensaba, madre mía, yo estoy hablando de ese teléfono, estoy generando tendencia, lo peto. No, no, no lo estaba petando. Todo el mundo estaba hablando y la tendencia era el teléfono en sí mismo. El Xiaomi Mi Max es un pedazo de teléfono con un pedazo de batería de 5300 mAh, con mogollón de RAM y un Snapdragon 652 que va fenomenal. Y la cámara, he visto muestras de la cámara y pues muy chulas, ¿eh? Sensor Sony IMX no sé qué, no sé cuánto, y 200 y poco. Pero el amigo José Antonio, que tiene el modelo anterior, me dice, mira, dudo que haya un gran cambio cualitativo, cosa que suele pasar en muchos teléfonos en las fechas en las que estamos, en los albores del 2017-2018, de una generación a otra no notamos cambios amisbales de Apple lo ha vuelto a hacer, Xiaomi lo ha vuelto a hacer. Con lo cual, ir unas generaciones por detrás no está mal. Y lo estoy viendo con el Note 4, ¿eh? Lo estoy viendo con el Note 4 y el S Pen, del cual yo soy muy fan. Bueno, amigos, pues estas son las crónicas. Estas son las crónicas. Dice Manu Fernández que sigue esperando el Note 8. ¡Ay, el Note 8! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el Note 8! Pero pensando en voz alta, no sé cuántos habéis visto el Google I/O. ¿Qué pasó? Parece que... ¡Ey! ¿Sí? Sí. Hola. No sé si me oís. Hola, ahora. Pensaba que no me oía, chicos. Disculpad. Bueno, pues... Perdonad el momento de pánico. Una frase que comentaron los amigos de WinTablet.info, como siempre ahí a la vanguardia, los colegas de WinTablet. Y es la frase que decía el CEO de Android, ¿no? El señor este de origen indio. Algunos dicen hindú. Hindú es la religión, indio es el país. Perdonad, bajo el volumen de la voz... Ok. Es que hay un canal de la mesa de mezclas que está fallando y no sé por qué lo he puesto. Bueno, pues estos llegaron a decir una cosa, y es: antes decíamos mobile first, la movilidad primero, y ahora el lema es otro. El lema es IA first, la inteligencia artificial primero. Y hablando con mi colega, pensábamos, madre mía, la de años de ventaja que lleva Google y Amazon. La de años de ventaja que lleva Google y Amazon frente a Apple, sin ir más lejos, que va camino del desastre. Y si tuviéramos que hablar de inteligencia artificial, tendríamos que tener en cuenta tres empresas. Google, que ha creado su propio hardware para sus servidores de inteligencia artificial, su Machine Learning, las TPU, así le llaman, TPUs. Mirad el vídeo, que sale ahí unas foticos de las TPU, que ellos han desarrollado su propio hardware. O sea, tienen su propia tecnología, a su bola. Google, que además procesa una cantidad de datos colosales, y nuestras voces, y nuestras búsquedas, y dónde estamos, y cómo conducimos, y nuestras compras. Todo eso es alimento para las inteligencias artificiales. Pero por otro lado está Amazon, que ahí está, con sus servidores... y dando servicios, y superordenadores, y Alexa, y también su inteligencia artificial, y sus algoritmos de compra, y sus algoritmos logísticos, y su propia tecnología. ¿Y cuál es el tercero en discordia? Pues mi colega José y yo estábamos de acuerdo. Tesla. Bueno, mejor decir Tesla, Elon Musk. Elon Musk. Porque, ¿qué son los Tesla? Bueno, los Tesla son, por un lado, hardware. Es decir, una tecnología de baterías, que eso es I más D puro. Desarrollos que van ahí muy por delante. Paneles solares de enología suya, que los están vendiendo. No lo sabía, me contaba José, que están vendiendo techos solares para autoabastecer a tu casa. ¿Sabéis los estadounidenses que tienen sus casitas ahí y tal? Se pone su techo solar y tienes autoabastecimiento de tu propia electricidad. No cobran impuestos al sol como los españolitos. No los españolitos, sino los ladrones de los políticos españoles. Elon Musk, que a nivel de viajes espaciales ha pegado un salto que ha jubilado a la NASA con sus cohetes reutilizables que aterrizan en una plataforma en el mar en movimiento. Increíble. Inteligencia artificial, coches que conducen solos, observan, ven el entorno, tienen sensores por todos lados y van a ser mejores conductores que nosotros, ya lo veréis. Y ahí está. Aquellos que veáis la serie Incorporated, os daréis cuenta de que al final el futuro cyberpunk es el que nos espera. ¿Y cuál es el futuro cyberpunk? Que al final quedan dos empresas o tres. No quedan naciones. Y si tú tienes la suerte de trabajar para una de esas empresas, bien. Pero como no estés en ninguna de esas tres empresas, te mueres de asco. Every inch revealed as my heart is pierced. Oh, my soul is now exposed. Esta es la canción con la que Barney se declara en Cómo conocí a vuestra madre. Y una cosa que está pasando, hablando en esta conversación de geeks que hoy os traslado y que hago pública, me decía José que nuestra alcaldesa, Carmena, va a aumentar el ancho de las aceras de la calle Gran Vía, que es una de las arterias principales de Madrid, no solo por tiempo, sino por densidad comercial. Madrid se está llenando de gente al estilo Barcelona, turistas a tope, seguramente el Airbnb. Estamos superando la capacidad hotelera y Madrid, que no había sido una super ciudad turística, lo era y siempre ha recibido turistas, ahora está recibiendo más turistas que nunca. Pero es que aparte están pasando más cosas. Están empezando a llegar vehículos eléctricos a Madrid. Ya tenemos Car2Go, tenemos un par de empresas. Ahora tenemos motocicletas eléctricas de alquiler. Y el ayuntamiento, con buen criterio, está promocionando este tipo de vehículos. Y dentro de poco, después de los eléctricos, cuando llegue el momento en el que todos los coches, todas las motos, todos los camiones, todas las furgonetas de reparto sean eléctricas y vivamos en una ciudad sin contaminación, eso parece maravilloso, parece utópico, lo es, pero es que va a ser. Esos mismos coches eléctricos vendrán con tecnología más que suficiente y conducción autónoma. Y las ciudades se van a ir diseñando no tanto para los peatones, que sí, sino para que este tipo de conducción autónoma esté optimizada. Y va a cambiar la fisionomía de nuestras ciudades. Va a ser interesante porque seguramente nosotros lo veamos, ¿eh? Nosotros, los cuarentones largos, que vivimos en un mundo sin internet, yo viví muchos años en un mundo sin internet, veamos un mundo con vehículos autónomos. Dice el amigo J. López. Dice, yo cada vez que veo una publicidad de Samsung en YouTube, de las gafas de realidad virtual o la cámara 360, usándose con el S8 Plus, me siento en las caricaturas de Futurama. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Paul K, buenas tardes, Converso, buenas tardes, Paul K. Por cierto, estoy considerando seriamente para el canal, sobre todo para los Periscope, esas cámaras 360 me parecen muy chulas. El otro día me metí en Periscope, cosa que no suelo hacer mucho, aunque parece que Periscope poco a poco se va limpiando de indeseables, aunque sigue lleno de loxianos. Pues era una señora, una mujer joven, que había llegado a Atocha, una señora británica, estadounidense, y se ve que tenía un canal de viajes. Es decir, la mujer tenía un canal y iba viajando por el mundo y mostrando al mundo las maravillas de otros países. Pues la señora estaba en los exteriores de la estación de Atocha y yo, bueno, la calidad era regulera, pero cuando me di cuenta tenía una cámara 360, con lo cual podías echar un vistazo alrededor, mover el móvil, mover los deditos, creo que en Periscope moviendo todos los deditos, haciendo scroll con el dedo y viendo el entorno. Esta es otra tecnología que va a petarlo. Gafas de realidad virtual, gafas de realidad aumentada, turismo, ingeniería, ocio, de todo. Y esta señora, pues una camarita que parece una especie de cono de helado, pero al revés, un palito y una bolita, pues ahí estaba emitiendo en directo desde los exteriores de Atocha y sus seguidores anglófonos, pues echando un vistazo alrededor y diciendo, ah, mira, esto es Madrid, qué bonito, cuánto sol, y cuánta gente. No veo ningún señor con sombrero mexicano, no, amigo, esto es España, no es México. Con todo mi cariño al noble pueblo mexicano, donde tampoco hay gente sentada con sombreros charros. Por favor. If I work my hands in wood, would you still love me? You answer me quick, Tim, I could. How could you above me? Ay, madre, cuántos cambios, ¿eh? Cuántos cambios. Dice Manu Fernández, las empresas del porno. Sí, sí, sí. Frotándose las manos con la VR. Bueno, los que se van a frotar. Bueno, en fin, me callo. ¡Me callo! Sí, sí, sí, sí. Bueno, hasta Facebook está invirtiendo millones. Hasta Facebook está invirtiendo millones. Dice Paul K. Converso, te escucho desde la época de la Asus iPad. ¡Madre mía! Te quería contar que por fin me animé a lanzarme con un podcast. Pues Paul K., dime tu podcast, que te mencionamos aquí. Y si te cae algún oyente, pues tanto mejor. Sí, dice Manu Fernández. Se te viene a la mente, Converso. Dice, yo sí estoy sentado aquí a un lado de un cactus y sombrero, dice José Luis. Pues la época del Asus iPad. Fíjate cómo cambiaron las cosas, ¿eh? Los primeros mini portátiles, todos como locos ahí comprando netbooks. ¡Ah, qué maravilla! Un portátil, una cosa que costaba miles de euros, ahora de pronto por 300 euros, 200 eurillos ahí. Y ahora son los portátiles normales los que valen 200 y 300 euros. ¡Qué cosas, amigos! Pues tenéis al amigo Paul Cast en iVoox, Paul Cast en iVoox, que es un oyente que tiene su nuevo podcast. You never put your love out on the line. You never said yes to the right guy. You never had trouble getting. Bueno, amigos, pues mañana empieza la Feria del Libro en Madrid. Buen tiempo para ir a comprar libros si no nos llueven chuzos. Y dentro de poco tenemos la Euskal. Y quiero hacer sonar el cuerno de Gondor. Quiero hacer sonar el cuerno de Vidas en Red desde el Palacio Presidencial. Ya lo he dicho en un canal de Telegram que tenemos unos pocos amigos que vamos a ir a la Euskal Encounter. Y tengo una gran intención, tengo un gran deseo de hacer un directo con gente que ha ido a la Euskal para que nos comente su experiencia. Y tener una tertulia, no sé cómo hacerlo, si en plan entrevista uno a uno, o bien juntar a un montón de gente en un hangout, que eso puede ser un poco caótico porque me conozco alguno que otro, para hablar de la Euskal, para hablar de su experiencia de la Euskal, Este año vamos a ser un grupete de 25 personas que vamos a la Euskal. Seguramente veremos a ver si se añade alguno más que está por ahí cavilando si ir o no ir. Pero oye, 25 personas que vamos a ser un grupete muy majo. Algunos llevan ya mucho tiempo yendo a la Euskal, otros llevamos 4 o 5 Euskal, pero estamos encantados. Si no sabes qué es la Euskal, pues es una LAN party, seguramente la mayor LAN party del mundo. ¡Ay, qué ganas tengo de la Euskal! Tengo unas ganas enormes, chicos. Ahí voy a ir con Conversister. Vamos a hacer directos 24 hours. 24 horas de directo prácticamente, menos cuando esté durmiendo. Vamos a estar retransmitiendo la Euskal como he hecho otros años, para que los que, por la circunstancia que sea, no podáis ir a la Euskal, podáis estar y ver y escuchar a este grupo de frikis, geeks, mix que estarán. Todos los que estéis en la Euskal, ya dentro de poco os diré cuál va a ser mi mesa, pues ya tenemos los sitios asignados, porque me encantará, como otros años habéis hecho, que os acerquéis a saludar y lo mismo saco la cara y todo. Ya se huele la Euskal, ya se huele la Euskal, ya huele el sobaquillo sudado y esos pies resbalosos. ¡Ay, qué ganicas, amigos, de verdad! Y dicho esto, mira, ahora mismo está Comercial Geek, que no graba, es un descastado. Comercial Geek ya está inquieto, está escuchando esto, el señor Abelillo 86, y ahí está. ¡Ay, que me largo! El señor Nipegún se va a traer su super servidor. Este año llevaré algunos imanes de salud y respeto, y la señorita Converse Sister seguramente traiga camisetas para vosotros. Así que vienen cositas muy chulas, muy muy chulas, que vamos a disfrutar. Vale. Ahora, he puesto una música de subidón, pero no quería esa música de subidón. Vamos a terminar con música de subidón. Vamos a dejar esta música y vamos a terminar con una arenga, como nos gusta a todos. Amigos de la isla, noble pueblo de la isla, ¿estáis dispuestos a darlo todo? Dice José Luis, si algún día voy a España, ¿te tomarías un café con un servidor? Por supuesto que sí, amigos. Ya queda, empieza la cuenta atrás para la Euskal. La meca de los geeks, todos alrededor de la Kaaba, dando vueltas alrededor. Todos en trance con los ojos en blanco. Euskal, Euskal, Euskal. Euskal. Encounter. Vamos, vamos, vamos, que me vengo arriba. Vamos, vamos. Vente pa la Euskal, vente pa la Euskal, chiquitín, bam, bam, que vengue, vengue. Vente pa la Euskal con Nipegún. Ay, que ya se huele la Euskal, que vamos a ver a Nipegún en chancletas. Vamos a ver al señor Dioscor, que se ha afeitado la barba. Y el señor Bato, que va a venir, lo vamos a entrevistar otro año más. Saludo a la esposa de J. López, que está escuchando y está diciendo: ¡qué cosas tan raras escucha mi marido! Señora, su marido ya era extraño antes de escuchar esta emisora. Este año todos los geeks de la Euskal con las manos arriba. no diciendo esa palabra tan fea que dice no, todos diciendo Euskal, también diciendo isla, la isla de vidas en red. Buenos amigos, todavía quedan plazas, estáis a tiempo para la mayor experiencia, la más sublime de todos los tiempos, la experiencia Geeks por antonomasia, la Euskal Encounter. Un saludo a todos, os espero ahí con este subidón de adrenalina. Se despide Converso 72, Vidas en Red, Palacio Presidencial de la Isla, la República no independiente de la Isla de Vidas en Red. En la Semana del Orgullo Friki celebramos nuestra onomástica. Salud y respeto desde el Salón Presidencial, desde el despacho oval de Converso. Levantad vuestros sables láser. ¡Nos despedimos todos! ¡Adiós!